hoy con visitas en el estudio, acá en el estudio Víctor Basterra, que viene desde un barrio más o menos cercano, podemos decir, ¿no? Desde Flores. Sí. ¿Cómo están? Muy bienvenidas. Bueno, gracias. Muchas gracias, gracias por invitarnos. Gracias a ustedes, estamos con Cecilia, con Gabriela y en un ratito se suma... Patricia. Ahí está, muy bien. Que son de una agrupación de jubilades, se dice con jubilades, como te guste más. Muy bien. Es lo mismo para nosotros. De jubilades del barrio de Flores. Del barrio de Flores. Nosotros, si querés, te cuento cómo sí, nos constituimos. Sí, claro. Nosotros a fines de diciembre del 23 o principios del 24, no te sé decir con precisión la fecha, hubo un cacerolazo donde... Sí, por el decreto, ese primer decreto. Exacto. Y bueno, y en el caso mío, junto con dos vecinas, nos fuimos a la esquina de la plaza a cacerolear. Realmente éramos tres viejas locas ahí caceroleando. Ah, ¿en qué calle? Justo en la esquina de la plaza. ¿La Plaza Flores? Sí, ah, de la Plaza Flores, en Artigas y Rivadavia. Claro. Y bueno, se juntó bastante gente y nos enteramos después que había otro cacerolazo en Boyacá y nos fuimos para ahí. Ah, muy bien. Entonces ahí, bueno, nos fuimos conociendo y decidimos... formar una agrupación apartidaria. Ahí fue nueva. Donde, sí. Surgió a partir de la lucha contra Milei, digamos, y contra su política. Nos llamamos Jubilados de Flores Presentes y, bueno, encabezamos... unas cuantas, nuestra idea es crecer en el barrio y ser más, y hemos participado en, bueno, vueltas a la plaza, juntada de firmas, juntamos alrededor de 3.200 por el aumento del salario, medicamentos gratis y prórroga de la moratoria. Hemos hecho semaforazos. Somos un grupo pequeño todavía porque, bueno, es difícil crecer en el país, que en general todavía hay poca participación en general. Pero hemos crecido y ahora hacemos, bueno, una vez por mes damos cine gratis. Con, ¿en dónde? En Avellaneda 2077, que es la sede de la Asamblea del año de 2000. Asamblea. 2177, perdón, me equivoqué. Sí. Bueno, con la idea de ser más voluntades que trabajen por esto, damos el cine, después nos quedamos charlando, merendando algo que llevamos. ¿Qué días, bueno, es el cine? El cine es el primer viernes de cada mes. El primer viernes de cada mes, sí. Así que, si lo querés publicitar, estás totalmente autorizado. ¿A qué hora? A las 18. A las 18. ¿Se puede llevar el mate? Se puede llevar mate, se puede llevar... Café tenemos, convidamos con café, con mate, té, y cada una lleva galletitas o una torta o lo que sea. Pero bueno, la idea es tratar de crecer. ¿Qué significa crecer? Que haya más gente. Significa crecer, que seamos más las personas que trabajemos. Los sábados en general estamos en la plaza. Sí, todos los sábados a la tarde, cuando el objetivo es juntar firmas. Fue juntar firmas y ahora, bueno, encararemos distintos proyectos que iremos viendo. Los sábados en la plaza juntan firmas. Hasta ahora juntábamos firmas. Sí. Bueno, en principio por estas tres cosas que te dije y después sí, contra el veto. Ahora nos vetaron. pero bueno, nos seguimos reuniendo ahí, hablando con la gente y divulgando. Creo que ya te dije que no pertenecemos a un partido político, sino que somos de distintas partidos o no. Claro. Es una lucha política, pero no partidaria. Claro. ¿Y cómo es hablar con la gente en la plaza? Bueno, ¿qué sensación es variopinto. Es variopinto la recepción. Hay personas que pasan rápidamente sin mirar. otros miran para abajo como si estuvieran avergonzados, otras personas dan, en el caso que estábamos juntando las firmas, dicen sí, sí, para jubilados, y firman gustosos, y se ponen a conversar, o sea... No es que todo el mundo nos rechaza ni todo el mundo nos apoya. Hay algunos que apoyan y hay algunos que rechazan o que son indiferentes, porque no podemos decir solamente rechazo a una persona que pasa porque está apurado. Es un lugar de paso y bueno, donde también... o sea, nosotros tenemos que considerar todas las posibilidades de qué es lo que le pasa a la persona que está ahí en ese lugar. Claro. Pero haciendo un balance, creo que el balance es positivo y que, bueno, se llevan el volante, hacemos la publicidad de que estamos haciendo el cine y, bueno, es una manera de mostrar que los jubilados pueden reclamar, pueden conversar, pueden transmitir su problemática y también tener una propuesta. Propuesta de qué es lo que pedimos y también una propuesta cultural o de reunión en un espacio barrial. Eso es en Flores. Y además, también allí en la plaza hay actividades, por ejemplo, que realiza Agrupa Barriada, que es otra agrupación compañera del barrio, que bueno, esta agrupación, por ejemplo, celebró el Día del Niño, nosotros juntamos juguetes, colaboramos, festejamos también el cumpleaños de todas las personas en situación de calle del primer semestre, a principios de julio, llevamos tortas, acá Patricia nos insistió que teníamos que llevar 10 tortas, que era más. Si no, nos íbamos a quedar cortitas y nos quedamos cortas. ¿Llevaron 10 tortas? No llevamos 10, llevamos un poquito menos y repartimos, pero hubiesen estado mejor 10 o un poco más y ser más generosas en las porciones. Pero bueno, eso generó una movilización emocional en estas personas que están en situación de calle y que hacía mucho que nadie les cantaba el feliz cumpleaños. Porque no es solamente dar de comer. ¿No? ¿Qué es, aparte de dar de comer? Es dar un poco de empatía, de compañía, de decir estamos en el mismo lugar o estamos en un lugar parecido o podemos compartir algo. Podemos compartir algo. Nosotros podemos compartir este cumpleaños y queremos que este poquito de felicidad también esté con todos, ¿no? La felicidad del pueblo, ¿no? ¿Y eran muchos quienes cumplían años? ¿Quienes habían cumplido en el primer semestre? Había unos cuantos, sí. Había unos cuantos y bueno, ahora quedó la promesa que para diciembre... ¿quieren nosotros también? Claro, claro. Después se peleaban por qué torta querían, si de chocolate, si de esto, si del otro. Estuvo bueno. Qué bien. Muy bueno. ¿Y hay alguien, decías cómo reacciona la gente en la plaza... gente que diga no, está bien lo que está haciendo este gobierno, abiertamente, que sí, argumente? Sí, bueno, abiertamente, tan abiertamente. ¿Está bien que un jubilado gane? No, tan abiertamente no, pero te encontrás con algunos, que generalmente varones, que están totalmente de acuerdo, por ejemplo, en que no haya moratoria. Está el tema ese que, bueno, Patricia tiene más para más argumentos, pero bueno, nosotros luchamos por la moratoria. No se trató esta vez, pero bueno, queremos... Para que pueda seguir jubilándose más gente que no tenga esos aportes. Porque no son los responsables, porque además van a pagar las cuotas de la moratoria y porque no son los responsables de que no se hicieron los aportes. Eventualmente los empleadores debieron haber hecho el aporte y también hubo un Estado que de última instancia no controló que no se hicieron los aportes. O sea, no es la persona que no... La persona no le exigió ni al empleador ni al Estado que no le haga los aportes. Claro. No fue una elección de la persona. Y además mueve la rueda de la economía que haya inyección de plata, de dinero que haya jubilados, pensionados, puan, todo lo que sea necesario, todo lo que el dinero de esta parte del pueblo se mueve, se queda acá, no se va offshore y se gasta en el barrio, se gasta con un helado con el nieto, con un ir a comer a una hamburguesería o pegar una vuelta, no sé, comprarse una pilcha en Avellaneda, se recicla. Y eso mueve y da trabajo. No como la especulación financiera. No como lo que se va para afuera. O sea, lo mucho poquito se queda acá. Y lo poquito, va al revés, lo poquito que se le da a mucha gente queda acá. Y lo mucho que se quedan poquitos se va para afuera. Sí. Y se siente aparte el impacto de esto de los medicamentos, que había medicamentos gratis, que hoy ya no. E incluso además, hay no solamente que han sacado la gratuidad, sino que el descuento es menor en otros medicamentos. Ah, cuando hay descuento, sí, también. Y dada la situación de los jubilados, es muy común ver en la farmacia que la gente pide los medicamentos y cuando le hacen la cuenta, este no llevo. Porque realmente el jubilado, digamos, por la edad que tenemos, somos más consumidores de medicamentos. Claro. Y después, en cuanto a lo que decía Gaby, en realidad la lucha de los jubilados en general tiene una gran aceptación, porque a mí en la juntada de firmas me ha pasado de gente que dice, yo voté a Milei, yo estoy de acuerdo con Milei, pero con los jubilados no. Y firmaban. Y realmente, políticamente, estábamos en veredas opuestas, sí. Pero a los jubilados no los toques, ¿viste? Porque quien no, quien más, quien menos, tiene un familiar jubilado. Sí, obviamente. Y llegó Patricia también, le damos la bienvenida, la abogada del grupo. No me presenten con tanto. Ah, bueno. ¿Cómo te presentamos? Una compañera más del grupo. Se escucha bien ahí, ¿no? Sí, estamos bien. Bueno, gracias. Un gusto y muchas gracias por el espacio. Gracias también. A vos, la silla te podemos cambiar. Estoy bien, nos decís. Bueno, no sé, se ha tratado un poquito de todo lo que vienen hablando. Desde lo personal, lo que puedo resumir es que, bueno, yo me incluí en el grupo. En realidad empezamos con una movida, a partir de las políticas estas salvajes, ¿no? A partir del famoso decretazo, sí, ¿no? El DNU de 2023, 70-2023, luego la ley bases y demás, que bueno, ya venían perfilando todas estas cuestiones que por sectores nos iban a afectar de manera salvaje, como realmente está sucediendo, ¿no es cierto? A partir de eso, bueno, fuimos viendo de organizarnos, bueno, se empezaron a generar movidas barriales y demás, se formó una asamblea de ese diciembre, bueno, después hubo desprendimientos, bueno, como suele suceder, se fueron armando grupos por separado y quedó finalmente este grupo de jubilados y jubiladas de Flores, al cual, por supuesto, bueno, me integré y un poco con la expectativa de accionar en pos concretamente o más direccionadamente a los avatares de nuestro sector, ¿no es cierto? Claro. A todo lo que estamos padeciendo. Bueno, y en este sentido continuamos, como comentaban las compañeras, con acciones más concretamente en lo territorial, ¿no es cierto?, en lo que es nuestro barrio, ya desde la Plaza de Flores, compartiendo con Agrupa y su acción social, como compartiendo otras actividades como las del cine que ofrecemos nosotros en el espacio de la Asamblea de Flores, que muy, muy generosamente siempre nos ha brindado, y que además debo decir y destacar con mucho afecto hacia todos y todas ellas, que bueno, es de las pocas asambleas que perduran desde el 2001, ¿no? Desde la terrible crisis que nos tocó vivir entonces y que, bueno, guarda, no hace falta decirlo porque es bastante evidente, pero bueno, tal vez para algunos no tanto, similitudes tan lamentables con nuestra actualidad, ¿no es cierto? Así que bueno, bravo por esa asamblea que ha crecido, que ha integrado un montón de actividades facultades, tiene un bachillerato, es una cooperativa de vivienda, tiene un mercado cooperativo. O sea, bueno, es realmente aplaudible, ¿no? Y orgullosos y orgullosas de tenerlos y tenerlas en el barrio. Pero bueno, además de estas actividades que mencionamos ya, también nos hemos integrado a lo que es la multisectorial en defensa de la seguridad social, que, como su nombre lo indica, está integrada por diversos organismos partidarios, de organizaciones de jubilados y jubiladas, otras organizaciones, centrales sindicales, bueno, y se ha conformado un grupo un poco, obviamente, más heterogéneo y bastante más numeroso, sí, con el cual venimos llevando también a cabo acciones. En principio, la juntada de firmas que mencionaban Cecilia y Gaby, bueno, a partir del rechazo al DNU, del rechazo al veto, los vetos anteriores, y bueno, y finalmente con esta campaña del jubilazo federal que se largó desde la multisectorial en el mes de febrero, que bueno, cada organización se ocupó de juntar firmas pidiendo estos tres puntos claves del reclamo del sector, que son aumento de emergencia, sí, medicamentos sin cargo y la prórroga de la moratoria o una nueva moratoria previsional. Bueno, en esto estuvimos trabajando y también hemos hecho, como decían las chicas, semaforazos conjuntamente con otras organizaciones de jubilados y jubiladas. Hemos intercambiado en esos semaforazos también, hemos hecho mucho contacto con las personas y, como bien decían, hay algunas que pasan con indiferencia, otras que se detienen, otras que nos han conmovido hasta las lágrimas, porque, bueno, hijos o nietos llorando por sus padres o abuelos jubilados y que no llegan y que no les alcanza, y otros que manifiestan un rechazo, en muchos casos, a mi criterio, por desinformación. Y creo que hay que ser muy, hacer mucho hincapié en este tema, en la falta de información, ¿no? Sobre muchas por cuestiones. Por ejemplo, ¿qué cosas has escuchado? Y por ejemplo, la seguridad social en nuestro país es un sistema solidario, un sistema de reparto. O sea, yo me jubilo, no es que puse un plazo fijo y lo retiro cuando me jubilo. Entonces, sistema de reparto es un sistema solidario y es un sistema que ha atravesado a todos los tintes políticos. Recordemos además que se inició con gobiernos conservadores en el 1900 bien, y pico, en la época de Roca. O sea que ahí empieza la jubilación. Exacto, el sistema de seguridad social, que por supuesto mucho más acotado, más limitado, sí, que después se reforzaron con otro tipo de gobiernos y otro tipo de políticas, pero se inician en estos gobiernos. O sea que no es un invento ni del populismo, ni del progresismo, ¿no? Esto viene de muy larga data y es transversal a todos los estamentos sociales, es transversal a todas las edades, porque no olvidemos que la seguridad social no es únicamente jubilados y jubiladas, es jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas, es subsidio por desempleo, es AUH, es subsidios a la discapacidad o contribuciones de alguna manera con las pensiones no contributivas a discapacitados. O sea, es muy amplio el espectro de la seguridad social. Y es algo que es básico para un Estado que quiera funcionar como tal. Aliste que quieren, por supuesto, destruir, dicen querer destruir, pero después estamos viendo que viven alegremente, ¿no? Con todos estos escándalos que se están saliendo a la luz últimamente, bueno, realmente terrorífico, ¿no? Entonces hay esto que me decías, ¿en dónde hay falta de información? Y bueno, creo que mucho en todas estas cosas, ¿no? En que, bueno, y sí, se quieren jubilar sin haber aportado, lo que decía Gaby antes. Y no, la verdad que no, porque la gran parte de esa gente trabajó y no tuvo aportes. O bien porque se los retuvieron y no los efectivizaron, o sea, el empleador se los retuvo pero no los aportó. O bien porque estaban en negro, bajo lo que conocemos modalidad del negro, o sea, que los aportes no se hacían porque ni siquiera tu salario figuraba registrado. Y en otros casos, tareas de cuidado que no eran remuneradas. Y esto ahí donde vemos la afectación de la no moratoria sobre un 70 o un 80% de mujeres principalmente. Claro. Porque somos las mujeres las que nos hemos dedicado, por lo menos las de generaciones como las nuestras, al cuidado de la familia, al cuidado de los hijos, al cuidado de los padres, o que han trabajado de cuidadoras, ¿no es cierto? No olvidemos que incluso en la actualidad las mujeres, que son sobre todo mujeres, que se dedican a la tarea de de personal de casas particulares, sí, siguen estando bajo la modalidad negro. O sea que aún, a pesar de los avances que se han logrado conseguir, todavía hay una gran parte de ese grupo de trabajadoras que sigue no estando registrado. Entonces esas personas no es que no han trabajado, han dado su vida laburando. Pero bueno, se encuentran a la edad de poder llegar a tener, bueno, un ingreso que les permita un cierto relaje, un cierto descanso, y no podés porque no tenés los aportes, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cuestiones creo que son fundamentales. Sí. Es muy importante, como decía, informar, poner el conocimiento a la gente de que no es tan alegremente como se cree o como se pretende hacer creer, que los fundamentos son otros, que tampoco es cierto de que no se pudiera financiar esto, porque sabemos que los porcentajes de la incidencia de este aumento que iban a darnos, y ya sea con el aumento de emergencia como con la actualización del bono y más la moratoria, no llegaba, superaba penitas un 3% entre todos. ¿Y por qué no lo dan entonces para vos? ¿Por qué? Si no, es, no le modificaba. Es para disciplinar. Es para disciplinar. Es para disciplinar. Es ideológico, pero también es disciplinador. Claro, claro. Y además, porque lamentablemente, tal vez nuestros políticos, nuestros dirigentes, recién ahora lo están más o menos diciendo un poquito, tímidamente, por corrección política, por bueno, dar gobernabilidad, dejar que las cosas ocurran, darle tiempo, bueno, etcétera, etcétera. Pero hay que decir crudamente qué tipo de gobierno es este y cuál es el modelo. Es un modelo espartano. Los que nacen con alguna cosita, los tiramos por el barranco. Y también, como en algunas tribus de África, al que está enfermo o está muy viejo, lo ponemos por fuera de la cerca para que a la noche las fieras se lo vengan a comer. O como los esquimales anteriormente, ¿qué hacían? Bueno, los inuit, lo que hacían era, bueno, el que no tiene dientes para comer la carne de foca, tiene que morir. Entonces, esa crueldad, esa cosa despiadada, con un concepto de la economía totalmente contrario al que tenemos nosotros, por ejemplo. O sea, nosotros creemos que la inclusión mueve la economía y ellos creen que la inclusión rompe la economía, porque es una economía de área, una economía nazi. Es una, desgraciadamente, es un genocidio. Lo que pasa que decir la palabra genocidio y de hablar de nazismo es un poquito fuerte, o de totalmente, fascismo. Sí. Inclusive los filósofos no se ponen de acuerdo si es nazismo o no es nazismo. Tenés a Rocco Carbone que dice una cosa, a Stulbar que dice otra, el otro dice que es fascistoide, el otro que no, qué sé yo, qué sé cuánto. O sea, hay un montón de discusiones acerca de la terminología a utilizar, porque no es banal darle un nombre u otro. Pero esta gente viene a matar. Y es un genocidio silencioso, y voy a terminar la parte médica que siempre me puede, con una anécdota de los 90. En los 90, a la guardia llegaban a la guardia del Hospital Álvarez, donde yo trabajaba, llegaban abuelos con desnutrición. ¿Y cómo te dabas cuenta que estaban desnutridos, estaban infectados, generalmente con infección pulmonar o infecciones urinarias? Pero tenían una característica, que si te estaban deshidratados, si vos los hidratabas rápidamente, se inflaban como un globo de agua. ¿Por qué el agua iba al tejido subcutáneo y se inflaban como un globo? Porque no tenían albúmina en sangre. Ajá. O los niveles de albúminas y globulinas eran muy bajos. Entonces, ¿por qué era eso? Porque estaban desnutridos. Y una vez, yo vivía metida en la década del 90, estaba metida todo el tiempo adentro del hospital, y si bien veía todo eso, no me terminaba de cerrar en mi cabeza algunas cosas de la política y de la situación social que estábamos viviendo, porque también fue la década del SIDA, entonces bueno, teníamos también esa otra cosa de que ocuparnos, los médicos de hospital. Y una vez estaba frente a la Casa de Gobierno de la Municipal, porque que en ese momento estaba ahí frente a Plaza de Mayo, que fuimos a hacer un trámite y veo un piquete. Y me encuentro con toda la gente del piquete, que eran peticitos, desdentados, de edad indeterminada, porque cuando la gente está desnutrida crónicamente, y por eso es de talla corta, no tienen la, no, vos no sabés qué edad tienen. No sabés si tienen 60 o tienen 30. Son gente sin edad. Es terrible. Y con una cara simiesca. Queda feo decirlo. Pero es con, como una cara de mono, ¿viste? Sí. Es por la desnutrición crónica. Y Patricia Aguirre, una antropóloga, lo expresó, se recibió de doctora en antropología con una tesis muy interesante, que es que de 22 productos que las damas de casa del conurbano consumían al principio, antes del menemismo, después consumían 7 en el todos los días. Sí, sí. Entonces, eso no es gratis. Eso son menores conexiones neuronales, menor todo. Y en un anciano o en tercera edad, significa la muerte. Por eso son genocidios. Pero nadie contabiliza eso, porque eso, claro, no es que lo mataron con una ametralladora. No lo tiraron de un avión. Pero hay muchas maneras de matar. Los médicos lo sabemos. Lo que pasa que, lamentablemente, a veces, y esto lo digo haciendo un mea culpa, y me van a matar muchos de la Corporación Médica, pero falta un poquito de decir todo esto. De parte de los médicos. De parte de del sistema de salud. Ven, digamos, de todo esto, de denunciar. Yo, por ejemplo, hice en el Clínicas, Hospital de Clínicas, de la UBA. Sí. Y ahí hay olor a bosta en las botas de los médicos, ¿viste? Entonces, gente que es muy paqueta. Y bueno, entonces no denuncian, falta lo social. Mm. Yo creo que, bueno, la dictadura se encargó de dejar atrás muchos valores, ¿no? No, en relación con esto del genocidio, sí. Además también tengamos en cuenta que no solo se trata de morirse de hambre, se trata de tener una vida digna. Claro, ver, porque esto que dice el señor presidente, sobrevivir. Si se murieran de hambre estarían las calles llenas de cadáveres. No, señor, no se trata de esto solamente. Por supuesto que estar desnutrido y pasar hambre es lo peor. Pero, estamos hablando de tener vidas dignas. Vos vas a alguna movilización, sí, de estas habituales, los días miércoles, por ejemplo, en el Congreso, y ves personas que realmente te dan ganas de ponerte a llorar. ¿Viste? Porque realmente te das cuenta los padecimientos que están atravesando. Entonces, es más allá también. Claro. Y por supuesto que, como decía Gaby, es disciplinador. Primero que hay una terquedad absoluta, ¿no? O sea, yo tengo este pensamiento y este pensamiento es el que hay que seguir a costa de lo que sea. Y no importa lo que se quede en el camino ni lo que pase. Y es una terquedad de no poder darte cuenta que, estás aniquilando el consumo interno. Es imposible que un país progrese de esta manera. Y ya lo hemos vivido, o sea, que no nos lo vengan a contar porque ya lo pasamos. Pero además esta cuestión disciplinadora de que, bueno, no te atrevas a otra cosa. Entonces esto de que por qué beta y por qué, bueno, porque están en esta línea, porque es su modelo, porque es su política y porque difícilmente la vayan a cambiar. Pero entonces, ¿qué nos resta? Porque ahora nosotros bregamos, accionamos porque no se vetara y luego que estuvo el veto, porque el veto no se confirmara y lamentablemente no lo logramos. Bueno, gente, démonos cuenta que ahora tenemos que militar, que vamos a seguir votando, porque ahora pasa por ahí. Démonos cuenta que hay que ir contra estas políticas salvajes. Entonces, no importa a quién o con quién, pero salí de tu casa, movete, informá, comunicate, hacer ver, visibilizar y mostrar que si seguimos en esto, estamos absolutamente perdidos. Sí, yo diría que no es solamente una vida digna de los jubilados. No, hablamos porque, de todos. No, en este aspecto te digo. Con este poder corrupto, al frente con un psicótico y pervertido, diría yo, se está eliminando el Estado, lo cual significa que cada vez haya menos empleo, menos ingreso para el ANSES y, por otro lado, mayor trabajo en negro. O sea, que esto nos afecta a nosotros como gente de edad, pero también le afecta a los jóvenes. El día de mañana es muy difícil con esta política, si perdura esta política, que se puedan jubilar. No, pero más allá de la jubilación, lo que decíamos es atacar el consumo, o sea, no hay consumo, no hay rueda. Bueno, o sea, y tengamos presente esto de que también la precarización del trabajo influye directamente sobre lo que es jubilaciones y pensiones, pero influye primero sobre el laburante, sobre eso, que está totalmente precarizado, ¿no? Estamos charlando con Cecilia, Gabriel y Patricia de Jubilades de Flores Presentes. Le mandamos un saludo a Vivi Rimoldi, que hizo el contacto, que también integrante de todas las agrupaciones de flores, podemos decir. No, de todas no. Casi todas. Y la miraban a Norma Pla en los 90. Éramos muy niñas, sí. Claro, sí, por eso, pregunto. No tanto, no, sí, yo la tengo en mi recuerdo como una luchadora. Al frente no tengo mucha memoria realmente de Norma Pla. Pero ya la veías como una luchadora, ¿no? Como una que quería fama o No. Era una mujer de armas tomar, viste, que se iba a hacer a escrachar a la casa del ministro de Economía. Y realmente fue un movimiento muy grande el que se logró en ese momento. Y también eran los jubilados los principales. Claro, sí, con los jubilados. Activistas que estaban en esa época. Sí, una mujer que venía del servicio doméstico, que no era profesional, pero con mucha claridad en la lucha y en el objetivo que tenía. Una verdadera dirigente. Y otra cosa que he escuchado como argumento en contra de aumentar los jubilados, bueno, los jubilados siempre ganaron mal. Es verdad que hubo momentos donde se ganó muy mal. Porque en la década menemista, los recibitos que llegaban a la guardia junto con esos pacientes decían que en esa época era el Instituto Nacional de Jubilados de Jubilado y Pensionado. Bueno, eran de 130 pesos, 140 pesos, 150 pesos, 180 pesos. Esos eran los ingresos de los jubilados en ese momento. Yo como médica ganaba 800 y ganaba una miseria. Ganaba una miseria en el gobierno de la ciudad. O, por ejemplo, en el Clínicas se pagaba por la residencia un estipendio, una beca, qué sé yo, de 600 pesos. Entonces, te comento para que hagas ver, y era una miseria. Era algo para decir, bueno, te damos algo. Hay muchos sectores que esa excusa de que siempre ganaron mal, los docentes, y siempre ganaron mal, los médicos, y siempre ganaron mal. Pero hubo momentos que no. Hubo épocas donde, si hacemos una comparación, bueno, ¿cuánto ganaba un jubilado, tanto que se afanan ahora a decir, vuelan los sueldos en dólares, vuelan? ¿Cuánto compras hoy con un dólar y cuánto comprabas con un dólar hace 10 años atrás? Sí, ¿no es cierto? Entonces, convengamos que esa comparación también hay que hacerla, sí. Tal vez no hubo recomposición suficiente como debió haber habido, pero peor que ahora, nunca. No, hubo épocas donde los jubilados recibíamos la tablet, hacíamos turismo, los medicamentos los teníamos gratis. Entonces, las tarifas no aumentaban, que es salario indirecto. Las tarifas estaban subsidiadas, claro. Y eso es salario indirecto. Sí. Entonces hubo épocas donde estuvimos mejor, aunque no haya sido la panacea, no importa. Claro. Estábamos realmente en muchas mejores condiciones, cosas que ahora no tenemos. Por eso, el tema no es si se estuvo todo lo bien que se hubo que haber estado, es que ahora se está peor que nunca. Este es el punto. Uh-huh. La típica. Querés aprender a manejar, pero te molestan los privilegios. Los privilegios que algunos tienen en las calles. Academia de Manejo, Juana Zurduy. Con los pies en posición en B. De esta forma liberas la tensión y no vas a aplicar. Te ofrece clases de manejo de automóviles y vialidad con una mirada latinoamericanista, antipatriarcal, ambientalista, anti-extractivista, agroecológica, incluyendo cosmovisiones ancestrales del tránsito de los distintos pueblos originarios. Leemos a Mariátegui y Rita Segato. Contás con centro de estudiantes para garantizar tus derechos. Academia de Manejo, Juana Zurduy. La primera en cumplir con el cupo trans. Aprende a manejar con una mirada desprejuiciada y deconstruida. Te contamos qué cosas podés llevar en la guantera para solidarizarte con los que te cortan la ruta. En nuestra academia estamos hace 10 años y todavía nadie ha sacado el carnet. Y lean también las clases del profesor Jorge Panesi, que detallan de manera muy precisa. La propuesta es respetar el tiempo de cada proceso. Por eso seguimos. Vas a aprender a bajarte y empujar largos trechos para no gastar el litio de las baterías. Frenos sustentables. Automovilidad sustentable. Por un tránsito con reglas populares, donde la prioridad en cada esquina nunca más, nunca más sea de la derecha. Academia de Manejo Juana Azurduy. Planteamos 1917 como el momento de lanzamiento e institucionalización de la relación entre la teoría y la crítica en relación con el análisis literario en el campo. Social no es un plazo fijo, nos decía Patricia. Me hizo acordar una frase de una antropóloga cuyo nombre no recuerdo, pero voy a buscar algún día, que le habían preguntado cuál era el signo de civilización, ¿no?, más antiguo encontrado, ¿no? Que era los... Sí, muy bien, me está haciendo señas acá, Gabriela. Claro, tiene que ver con su profesión. ¿Qué es? Que manejaban el fuego, que cultivaban sus propios alimentos. Digamos, ¿cuál es el principal signo, el primer signo más antiguo de civilización? ¿Y cuál es? El cuidado del otro. Cuando se encontró un esqueleto con un fémur soldado, que había, se había fracturado y soldado. Para que ese fémur se pudiera soldar, ese señor tuvo que haber sido trasladado a un lugar seguro para que las bestias no se lo coman. Alimentado y dado agua e higienizado. Entonces, eso tardó 40-50 días. Y ese señor soldó su fémur. Ese cuidado del otro es el inicio de la cultura y de la civilización. Más que la escritura, que se le da tanta importancia. Es la solidaridad. El otro. Y además, ya en las cavernas se sospecha, son teorías antropológicas, pero hay también dibujos que en las cuevas que se reunían alrededor del fuego. Sí. Y eso implicaba el mirarse unos a otros. La ronda. La ronda y la mirada del otro. Entonces, ahí se seleccionaban las parejas, empezaba el cortejo. Había la comunicación y además hay en el cerebro una parte que te inhibe de comer toda la comida que hay en el plato. Entonces, si estamos en una mesa, ¿cómo es eso? Suponete que acá hay una bandeja. Sí. Entonces, la última de la vergüenza, ¿no? Eso es lo que dice la vergüenza. La vergüenza del gallego, decían en mi familia. Sí, y la vergüenza del negro, los que eran más racistas. Pero bueno, depende en qué familia. Gallego, no te creas. En qué familia te criabas, ¿viste? Pero sí, todo tiene racistas. Que ver con un compartir, decís. Como... Tiene que ver con que vos te inhibís de comer para que el otro coma. Y eso es lo que también contribuyó o es una expresión de cultura. Claro, pero que se supone que también viene de hace mucho, no es de ahora, es nuestra cultura. Es paleolítico. Imagínate, estamos casi en precavernas. ¿No? Porque es imposible sobrevivir en el planeta sin el otro. Es imposible. Nosotros podemos sobrevivir inclusive en la ciudad de Buenos Aires si tenemos tribu. Sin tribu no hay supervivencia. Está estudiado. La gente que está sola tiene más patología, más problemas de salud, más problemas mentales. O sea, el hecho de estar en grupo, la gente que sonríe, que comparte, que... para bien o para mal, aunque te agarres a los bollos con el otro. No importa, es como poner tu monstruo afuera, agarrarte a los bollos, ¿no es cierto? Bueno, con el otro. Sí. Pero eso ayuda, sana, cura, es saludable. Estar acá es saludable. Ah, qué lindo. Para bien. Nosotras, no sé, para vos. Sí, para todos, porque todos construimos comunidad, está diciendo. Yo lo lamento por vos. No, por favor. ¿Y ya tenemos la película del próximo primer viernes de septiembre? Sí. Vi que estuvieron viendo Luna de Avellaneda. Esa viene ahora. Ah, esa es la que viene ahora. Ah, vi la ficha ahí, pensé que ya había pasado. Ah, sí, se viene Luna de Avellaneda, muy bien. Sí, vino, vimos... La Odisea de los Giles estaba antes. Antes, después... El Eternauta. La serie. Sí, la proyectamos en dos viernes, tres capítulos cada vez. Después el hombre que vivió 100 años y saltó de la ventana. Y yo, Joan Black, no sé cómo se pronuncia, una película inglesa sobre los jubilados. Mi nombre es Joan Blake, creo que es así el Daniel título. Blade. Daniel Blake. Sí, que es muy bueno. También es muy bueno. Sobre un tema, la idea es proyectar, ya fuera películas o series, que llamen un poquito después a la charla, ¿no es cierto? Sí. A la reflexión, y si tiene conexión con la actualidad, mucho mejor, ¿no es cierto? Sí. O sea, que todas estas que comentamos, bueno, tienen posibilidad de ponerse a charlar un poco y de hacer algunas comparaciones muy interesantes, ¿no? Muy bien, bueno, queda hecha entonces la invitación. Para la Odisea. No, la Odisea la vimos ya para. Luna de Avellaneda. Luna de Avellaneda. Que bueno, que también, sí. ¿No? Tiene. Increíble. Parece mentira. El déjà vu. Sí. Parece mentira que sigamos en este círculo como si fuera el signo del infinito, ¿no? Volvemos siempre, volvemos. Porque en realidad no tomamos una tijerita. Y cortamos por el medio, pero esa parece que es muy, muy problemática. Yo creo que estamos peor que en todas las veces anteriores. ¿Por qué? Porque antes teníamos un gobierno y que no tenía todo el poder en general. Ahora creo que está el poder en el gobierno directamente. Y que han puesto a este payaso psicótico, como digo con yo, al frente. Con perdón de los payasos. Exacto, y de los psicóticos. Con perdón de los psicóticos. No al frente de un gobierno. Claro, yo no me aparte de perversidad. Por ese motivo, para no ofender a los que realmente lo padecen. ¿Y cómo se lo puede describir sin ofender a nadie? En argumento, digo yo. Yo creo que mentalmente también es una persona enferma. No puede estar al frente de está bien, lo que pasa es que como no tenemos la capacidad de poder de tirar, bueno, y además, en serio lo digo, para no ofender a quienes padecen realmente las patologías estas, por eso digo, bueno, nada, claramente hay un desequilibrio, no sabemos cuál, pero claramente y no una, hay una sí, pero si hubiera un desequilibrio, pero que jugara para el otro lado, por ahí, ¿no? Dice, vamos a repartir toda la reforma agraria, reforma agraria porque estoy loco. No sería un problema. Claro. Es que para estar en la política, en esos niveles de decisión, creo que hay que tener un poquito de locura, porque las cosas que hay que decidir, los poderes a los que hay que enfrentarse adentro y mirando para el norte. Sí. Y en una época donde nosotros no tenemos arsenal nuclear y encima somos ricos. Eso es una desgracia, en parte. Es una desgracia porque ya han puesto los ojitos y los garfios y están sobre nosotros. Porque somos muy apetitosos, tenemos todo lo que ellos necesitan y justamente lo que... Apetecibles. Claro. No. Perfecto, gracias por la corrección. Gracias. ¿Ves lo que es una abogada? Siempre hay que tener una abogada. Somos muy apetecibles y en este momento de tecnofeudalismo... justamente tenemos litio. Y en este momento, donde el agua se está terminando en el mundo y el cambio climático está viniendo, y donde piensan matarse con misiles nucleares allá arriba en el norte, bueno, se van a venir todos para el sur. Y qué mejor que la Patagonia, que tiene maravilloso clima. Y los acuíferos. Y los acuíferos, desde el Guaraní para abajo. Sí, sí. Entonces, bueno, sí, nosotros somos una tentación y estamos pasando. Y creo que el que esté en el gobierno tiene que tener una dosis de audacia, y esa audacia es, creo que también un poquito de locura. No sé si es locura, pero sí, sí, yo con locura no acuerdo, pero porque además en este caso es no sé, es muy muy amplio el término locura, ¿no? Acá locura no es enfermedad, locura no es enfermedad. No. Bueno, en el, como lo decís vos, pero interpretado desde otro lugar. Yo no dije psicótico. No, está bien, pero digo, lo que sí hay un signo que es insoslayable de crueldad y de salvajismo, ¿no? Entonces, y esto no necesariamente va ligado a las personas que estén en el gobierno, porque de hecho hemos estado gobernados por otros de signos incluso políticos similares que no han llegado a los extremos que se están llegando ahora. Creo que esta persona les ha venido como anillo al dedo, porque lo que menos le interesa es ser presidente de este país, lo que menos le interesa es gobernar bien para este país, tiene otros objetivos que pasan por otro lado. Entonces el poder real se está haciendo un banquetazo impresionante. Claro. Esper, vos me preguntaste antes cómo lo definiría. Sí, para no ofender a nadie, ¿no? Porque decíamos, un payaso ofende más a los payasos, un loco es un perverso. Perverso. Porque, y es un sádico. Porque la persona sádica disfruta con el dolor ajeno. Claro. Y esta persona, sin ofender, esa es la caracterización que tiene. Sí, sí, sí. Disfruta viendo a los discapacitados sin atención, a los jubilados. Con percepciones de hambre y a un pymecidio, a las universidades desfinanciadas, a los pequeños productores mal, o sea, él no le interesa nada, disfruta de todo eso que está mal. En un mundo donde el 1% de la población mundial tiene más riqueza que el otro 99%, quiero entrevistar a algún economista para que me cuente cómo está distribuida dentro de nuestro país también la riqueza. No, y que además estamos con este gobierno, en nuestro país, con este contexto y en este contexto mundial, claro. que no es el mismo tampoco que el de hace unos años atrás, y que vemos que hay una debacle generalizada en todo sentido, ¿no? Respecto de justamente esto que vos estás diciendo, se está concentrando cada vez más en menos manos la riqueza, cada vez es mayor la crueldad. Estamos viendo lo que se está haciendo, ¿viste? Con los niños, es impresionante, las matanzas, Gaza. Es terrible, es muy terrible. Estamos llegando al final del programa. Jubilados, jubilades presentes de Flores, jubiladas hoy, porque vinieron acá, son más mujeres que hombres en la agrupación. Sí, viste, como siempre. Como casi siempre. Viste, bueno. Jubilados de Flores presentes, nos han visitado Cecilia, Gabriela y Patricia. ¿Ibas a decir algo más, Gabriela? No, muchas gracias, porque yo soy de la vieja guardia. Y yo de la fan de la radio. Ah. La radio está... Te levantás y pones la radio. Tengo una radio en el baño, otra radio en la pieza, otra radio en la cocina. Sí. La radio. Radio, no aplicación de celular. No. Radio. Solamente si tuviera que escuchar un programa y justo se cortara la luz o hubiera una cuestión, solamente ese sería un... O buscar un recorte que me recomiendan, algo así. Pero si no, la radio directamente. Muy bien. Sí, yo también reiterar el agradecimiento y hacer nuevamente un pedido especialísimo. Por favor, interiorícense, infórmense, acérquense, participen de las movidas, participen de las acciones y vayan a votar. Jubiladosflores.presente es el Instagram, si los quieren seguir, y si no, los encuentran en la Plaza Flores, los sábados, el primer viernes de cada mes, en la Asamblea de Flores. Y también publicitamos nuestro Instagram, que es jubiladosflores.presente. En singular, y ahí también se avisa, se comunica las distintas acciones barriales y además la participación en otras movidas con la multisectorial, con otros grupos y organizaciones de jubilados. Bueno, buenísimo. Y si no, se acercan a su agrupación de jubilados más cercana de la casa, ¿no? Sí. Están en otro barrio, están en otro lugar. juntarse con el que esté al lado. Calculo que acá en Mataderos también debe haber alguna agrupación. Calculo que sí. Tengo que averiguar. Hay clubes de jubilados, claro. Centros de jubilados. Hay, pero movidas así como la nuestra, poca. Sí, el Club La Razada, el Liniers. Claro, ahí donde debutó la renga una vez. Sí. Bueno, yo igual que mis compañeras, agradecer. Por favor, muchas gracias a ustedes. Y bueno, lo que les dije fuera de micrófono, que un jubilado necesitaría ganar 1.200.000, de acuerdo a la defensa de la tercera edad, y gana 322.000, o sea, menos del 30% para vivir. Convengamos que hay jubilados y jubiladas que ganan más, pero que no son la mayoría. No, claro, la mayoría está con las jubilaciones y pensiones mínimas. Sí, 4 millones y pico. Cuatro y medio, ¿no? Creo que con la mínima, 4.5 y 1.000.000 y pico. Y hay algunos, por supuesto, que son los privilegiados que ganan 1.900.000. Claro. Pero eso es... privilegiados entre comillas, porque sí, son en definitiva también, lo claro. que le corresponde a su trabajo. Y a los aportes que hicieron, ¿no? Exactamente. Bueno, muchas gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. Nos vemos la próxima. Enorme. Adiós, por favor. Bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Pero bésame, bésame mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Que tengo miedo perderte otra vez. ¿Otra vez? Otra vez, ¿y qué hay? Oh, bésame, bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Y bésame, bésame mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Que tengo miedo perderte otra vez. Ay, da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Bésame, bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Pero bésame. No. Bésame mucho, morochazo. Nada, nada, nada. Tengo miedo a perderte otra vez. No va más.